ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I'll raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Y media y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos y a todas las y los Metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato. Para saltomataradiorock.com, activa Castilla-La Mancha, activa radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, ¿cómo dices tú? Una semana más y una menos. Y una menos. Vamos a empezar aquí con el tema. Otro clásico. Y este es un clásico de una banda clásica. Ya lo hemos puesto aquí en alguna ocasión. Lo hemos puesto tanto tú como yo. Sí. A mí me gustan también. Eso es. ¿Ya que? Eso es. Eso es, que te veo. Que sí, que me gustan. Ay, bueno, Cheap Trick. Y vamos a poner el tema Surrender del Budokan. At Budokan. ¿El Budokan? El Budokan, un sitio donde yo, desgraciadamente, no he ido, y tú y Dani, Dani Lomi, sí que habéis ido. Y hemos estado allí, tierra sagrada, sí, señor, del rock. Sí, señor, pero este cuerpecito no se enterará sin ir ahí. Bueno. Ya lo verás. Este verano ya me han ¿sí? invitado y no he podido ir. No puedo ir. ¿Invitado? Invitado, que acompañe. Ah, de acompañante. Pero Paganini, claro. Bueno, bueno. Sí. Dinero no es, nunca ha sido un problema para nosotros. Será por perras. ¿Cómo? Bueno. El dinero por castigo. Se nos queda en los bolsillos. Para asar una vaca. Joder, tenemos dinero para asar una vaca. Sí. Madre mía. Bueno, hoy está... ¿Quién era la señora que dijo esa? Sí. ¿Su hijo? ¿Quién era? Su hijo. La madre de algún político, yo creo. No recuerdo. Sí. Bueno, hoy en esta sección de clásicos, pues ya te digo, tenemos tanto a un disco como a un grupo clásico. Grandes en Estados Unidos, pero no tanto a este lado del Atlántico, los Cheap Trick. Que cuando llegan a Europa, y yo los he visto una vez aquí en Madrid, son teloneros de teloneros. Estuvieron teloneando a Status Quo, que a su vez teloneaban a Deep Purple. Pedazo concierto, por cierto, una auténtica maravilla, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Y bueno, son gente que ya están dentro del Rock and Roll Hall of Fame del año 2016, como dicen ahora, inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame. No es síntoma de nada, porque el Rock and Roll Hall of Fame es un truño. Un truño importante. Importante y una engañifa. Pero bueno. Ahí están. Ahí están, ¿eh? Bueno, han tenido un montón de éxitos a sus espaldas y hoy ponemos Surrender, que es un éxito de con Heaven Tonight, del año 78, y del Budokan, que es del mismo año. Y es la única canción de este disco en el directo del Budokan. ¿Porque la he puesto ya una vez? No, porque es la única que aparece de este disco en el Budokan, en lo que fue la primera edición. Luego han sacado completando con cuatro canciones más. No, es que ese disco es todo... Tiene un disco aquí con 17 CDs. Eso es todo lo que tocaron en el Budokan durante toda la vida. Y el DVD. Te estoy hablando del primer disco. Pero sí que venía el Surrender. Sí, porque es la única canción que viene del disco Heaven... del Heaven Tonight. Vale. No te entendía. Pues puede ser, no estoy seguro. No lo sé. Fíjate, sin embargo, Heaven Tonight fue un pelotazo. No, repetimos, no tanto en Estados Unidos como en Japón. En Japón fue... Japón, tremendo. La hostia, iba a decir. Sí, y bien dicho. El primer disco, el Cheap Trick, funcionó muy bien, tuvieron éxito. Con el segundo, Incolor, más ya pop. Fue, sí, y bueno, tuvieron también mucho, fue ya un éxito arrebatador. Palpable, notorio. Pero ya con este disco la cosa se desmadró y comparan el éxito al que habían tenido pues, en otras ocasiones, tanto los Beatles como Kiss. Locura colectiva, en fin. Bueno, lo que dices tú. Tú dices pop, yo prefiero llamarles power pop, pero con la chulería del hard rock, algo que yo creo que nadie sabe hacer como ellos. Y todo salpicado por ese sabor y ese amor a los Beatles. La verdad es que riega cada punto de cada surco del LP y de todos sus LPs ese amor por los Beatles. Recordemos que han sacado un LP que es Sgt. Peppers, lo han grabado ellos enterito, y que luego hicieron una gira con el mismo LP, o sea que... Y que una cosa que a lo mejor también tú, bueno, tú que eres más fanático de John Lennon que yo, lo sabes. Les llamaron para grabar el disco Double Fantasy, John Lennon. Entraron tanto Barry Carlos como el batería, como el guitarra Rick Nielsen, por mediación de Jack Douglas, que era el productor desde los primeros tiempos de Cheap Trick y también en esos momentos el productor de John Lennon. Al final, las mezclas finales no aparecieron. En el Anthology de los Beatles, que te llevaba grabaciones raras, sí aparecen ahí esas dos canciones. Y bueno, la verdad es que era una forma de reconocer pues el prestigio que tiene como músico. Rick Nielsen es un tío que es un... Bueno, yo lo veo tocando la guitarra y alucino la facilidad con la que arranca notas. Parece que está haciendo el tonto, que está haciendo el payaso, saca guitarras... Con la pinta tontas, que lleva, la gorra y... Y luego le ves a hacer los solos y dices, joder, qué facilidad tiene el tío para tocar la guitarra. Que hay tíos que parece que se hacen un nudo con los dedos y que están ahí pegándose con el mástil. Y este tío mueve los dedos para arriba, para abajo. Bueno, una auténtica gozada. Bueno, como tantas veces ha pasado en esto del rock duro, pues hubo que esperar al triunfo en Japón para que llegase a Estados Unidos. Este, el Budokan, era un disco que ya lo hemos comentado alguna vez, que solo estaba pensado para el mercado japonés y que dado el éxito tan tan tremendo que tuvo en Japón, la discográfica madre, la madre naturaleza, les metió un poquito de seso en la cabeza, ¿no? A los dirigentes de Epic, y lo editaron en Europa y en Estados Unidos. Tremendo el éxito también en Estados Unidos. Creo que es el disco más vendido. Es una auténtica pasada. Y un triunfo al final mundial. Los de Rockford llevan en esto de la música desde el año 74 y grabando yo creo que desde el año 77. Fichados o recomendados a la discográfica Epic por Jack Douglas, que es el productor también de Aerosmith, por ejemplo. Tuvieron un problema, ya acabamos de Epic, con la discográfica. Los denunciaron porque creo que en el año 81 exigían más, una mejora de contrato, y se negaron a grabar nada. Y tuvieron ahí sus más y sus menos. Tuvieron que llegar a, como se hace casi siempre en Estados Unidos, tuvieron que sacar los tractores a la calle. Sacaron los cuartos y creo que llegaron a un acuerdo fuera de juicio. Telonearon a Kiss en el año 77 en la gira del Destroyer y se les permitió incluso hacer bises del éxito que tuvieron en esa gira. Joder, pues. ¿Sí? Hombre, no vamos a decir aquí que le quitaron el show a los artistas principales, como dice mucha gente. Yo es algo que no he visto jamás. Hay teloneros que han funcionado muy bien y que a la salida pues vas a comprarte los discos o muy bueno el concierto y tal, pero robarles el show, yo creo que eso no lo he visto ni lo veré jamás. Tom Peterson se fue del año 80 al año 88, regresó y pegaron un platazo tremendo con el Love and Luxury y el tema que a ti te gusta, que tú pusiste aquí, el The Flame, una balada preciosa, preciosa. Y Barry Carlos también dejó Barry Carlos. Dejó también la banda en el 2009. para los directos, porque ya creo que estábamos algo fastidiado. Y en el 2013 yo creo que le invitaron a dejar también las grabaciones. También los denunció a Cheap Trick. O sea, que aquí todo el mundo tiene líos, porque no le permitían grabar. La pasta, la pasta. Bueno, efectivamente. ¿Y metieron, a quién han metido para que toda la pasta quede ya más cerca? Pues al hijo de Rick Nielsen, creo que se llama Norman Max, ya no me acuerdo cómo se llama el... Norman Max Nielsen. Norman Max Nielsen, ¿no? Sí. Bueno, a partir de ahora, más conocido como... No me acuerdo. No, bueno, el hijo de Rick Nielsen es el que se hace cargo de la batería. Gran influencia, sobre todo para la gente del grunge. Fíjate qué cosa más rara. Porque tú sabes que la vaca muge y el cerdo grunge. ¿Eh? Bueno, para que veas el cariño que le tenemos aquí al grunge. Bueno. Y bueno, esa forma que tenían de sacar los discos, con los dos guapos que eran el cantante y el bajista, guapos, muy guapos, sí, en la portada. Y los otros. Y los dos feos, feos. Muy feos en la contraportada. En la contraportada, ¿eh? Al final ya se fueron metiendo todos, pero los primeros discos. No creo que fuese una cuestión de mercadotecnia, no lo sé, pero así lo estuvieron haciendo durante mucho tiempo. Grandes músicos. Robin Zander, hemos puesto aquí algún disco en solitario suyo. Ese tío suena como varios cantantes diferentes a la vez. Joder, ¿eh? Puedes estar oyendo a Alice Cooper, a veces David Bowie. Es una auténtica máquina, es una auténtica delicia. Bueno, y Rick Nielsen, ya digo, una auténtica pasada como guitarrista, es un grandísimo compositor. Y luego el bajo de las 12 cuerdas. O 12. Sí, es una especie como de bandurria al bajo, sí, que sí, tiene tres 12. Cuerdas. 4 por 3, 12. Que empezaron a utilizarlo en este disco, en el Heaven Tonight. Sí. Muy bien, muy buen apunte. Bueno, vamos al lío. Vamos a poner este Surrender, un tema que a mí siempre me encanta, de toda la discografía de los de Rockford. ¿Sabes que nombran a tus queridos Kiss en la letra? Si pues están no. Nuestros padres rebozando en el no los nuestros, sino los de estos señores, en el sofá, ¿sí? Y tienen los discos de Kiss escuchándolo. Ah, y tal. Muy bien. Sí, además son muy amiguitos. Creo que tienen una buena relación con ellos. Venga, Surrender, perdón, de Cheap Trick, el año 78, el disco At Budokan, directo desde Japón. This next one is the first song on our new album, which just came out this week. It's called Surrender. Never. El tío de las mil guitarras. Creo que lleva una hasta con 8 mástiles. Que cuando la saca en directo, tiene que sacar casi un carrito para apoyarla. Pero escucha, la mitad de los mástiles eran de palo. Es que, claro, yo cuando le vi, eso no son de verdad. Pero claro, tiene que moverla o desplazarla para uno por otro para poder llegar a esos mástiles, mucho a hacer fuori, notas. Fuori. Bueno. Y púas a cascoporro. No os perdáis un concierto de esta gente que es una auténtica pasada. Vamos con el obituario del día. Hay varios, macho. Hay varios, pero vamos a centrarnos en ya entraremos en el de MC5. El de MC5 y ayer, ¿quién se murió también? Es que se ha cascado otro. Ah, coño, el primer bajista de Bon Jovi, Ale Jong-suk, o Ale Jong-sak, no sé cómo se pronunciará. O sea, qué tela, macho. Bueno, es que se nos acumula el trabajo. Bueno, vamos con el que nos centra hoy. Con el que nos requiere. Vamos con Kotak, el pasado 9 de enero... 9 de enero, que fue mi cumpleaños. ¿Sabes de quién más? De John Lennon. No, de Jimmy Page. Ya sabes, yo sabía que era un personajazo, sí señor. Que los músicos buenos nacemos el día 9. Eso es. Pues el día 9 falleció James Kotak, el que fuera batería más longevo de Scorpion, que fue invitado a salir en el 2016 por sus problemas de drinking, de alcohol. Por lo visto se bebía la agulla del váter. Madre mía. Sustituido por... Hombre, por el gran Mickey D. El gran Mickey D. Pues Mr. Kotak, antes de unirse a Scorpion, fue miembro fumador, seguro que también, y fundador de... The Kingdom Come. También tocó con Montrose, con Buster Brown, con Macaulay Schenker Group, con Warren... Bueno, es un pedazo de batería, Pedazo de batería. Pero además... Y guitarrista y cantante. No sé si pedazo, pero también... Batería, yo lo he visto en directo, sí. Y es una auténtica, era una auténtica máquina. Pues también lanzó varios álbumes en solitario como Kotak, banda que formó con su entonces novia, Antena Lee. ¿Quién es Antena Lee? Pues, hermana de... un batería bueno que... ¿De los Multicrew? Tommy Lee, señor. Pues este era su chica entonces y grabó varios discos. Vamos a retomar o a rescatar de Kotak este Rock and Roll Forever de su banda en solitario. Another day begins, drag out of bed, take my first shot, feeling half dead, late for work, traffic is bad, boss is a jerk, what a way to start the day. Louisville, dreamt 24/7. On Sunday I will. Off to Hollywood, dressed in black. Now I'm king of the hill, and I'm never looking back. Swinging north, south, east, and west. Rock and roll is what it's all about. R-O-C-K, every day. R-O-L-L, give them hell. F-O-R-E-B-R. Rock and roll forever. Now I'm cruising down Sunset in my shiny Cadillac. Never a doubt, I was born to rock. If you don't believe, it's tattooed on my back. Swinging north, south, east, and west. Rock and roll is what it's all about. Another day begins, drag out of bed, take my first shot, feeling half dead, late for work, traffic is bad, boss is a jerk, what a way to start the day. When I was just a punk rock in Louisville, dreamt 24/7, on Sunday I will. Off to Hollywood, dressed in black. Now I'm king of the hill, and I'm never looking back. Swinging north, south, east, and west. Rock and roll is what it's all about. R-O-C-K, every day. R-O-L-L, give them hell. Bueno, se nos ha reiniciado el equipo. Sí. No ha sido nuestra culpa. No, no, no. Y el técnico Carmen Malo tampoco. No, no, no, qué va. Digo, que no. Bueno, pues aquí tenéis una muestra de lo que hacía el señor Kotak. Con su... Bien, suena muy punky. Sí, sí, era muy punky. Mola, a mí me gusta ese estilo. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner Rock and Roll Forever, que además llevaba un tatuaje, toda la espalda ponía Rock and Roll Forever. Y por delante Kotak, me parece que era, sí, ¿no? Sí. Lo llevaba. Y luego Rock and Roll Forever. Sí, me recuerda a lo que pusiste tú, y yo también lo he puesto, porque me gusta mucho, Steve Jones, esa línea de hard rock, punkarra. Sex Pistols, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, vamos a poner a Sorcerer, el Morning Star, del disco Reign of the Reaper. ¿Estos son suecos? ¿O? Suecos, como todos. Como todos, sí, sí, sí. Hay un par de bandas o tres inglesas, alguna americana de las viejas, y todo lo que sale nuevo es del norte de Europa, todo. Calidad y contundencia a partes iguales. Es lo que vamos a encontrar en el nuevo LP de estos suecos, Sorcerer. Han tardado pues 3 años, algo que ya empieza a ser algo más que habitual en la grabación de los discos. Ahora lo llaman Epic Doom Metal. Joder, Paco, con lo fácil que antes era decir heavy metal y pop, a tomar por saco, ¿no? Epic Doom Metal. Epic Doom Metal, macho. O sea, es algo. Bueno, en fin. Es un disco con mayúsculas. La verdad es que, joder, tiene buenos temas, buena producción, buena instrumentación, porque bueno, los suecos, sobre todo, aparte de buenos compositores, suelen manejar muy bien sus instrumentos. Y una portada increíble. No he sido capaz de saber quién era el que la ha dibujado, pero es una portada preciosa. Si luego nos da tiempo, pondremos también a Saxon, que también tienen otra portada fantástica. De estas portadas que tú la ves y dices, coño, me compro el disco. Me compro el disco, macho. Bueno, llevan esto desde finales de los 80. Aunque hubo una separación por medio en el 2010, pero eso deja claro que no son unos nuevos en este asunto de la música. Morning Star abre el disco, que es el tema que vamos a poner, y ya es un no parar. Las guitarras se doblan de una manera asombrosa y la voz es grande. Tiene un timbre parecido a Tony Martin, seguramente a muchos les recuerde ese timbre de Tony Martin en Black Sabbath, aunque yo creo que este tío tiene algo más de garra. Andreas Enberg tiene más garra y, lo que digo, es una voz como más fuerza. No deja de tener su estilillo, pero me lo recuerda mucho, mucho a Tony Martin, que es, por otro lado, un pedazo de cantante. No está mal, Está muy, muy, muy bien. Muy bien. Bueno, ya digo, Sorcerer y el tema Morning Star. Epic Doom Metal, como Candlemass, por poco, ejemplo, Catatonia. Un poco, ¿no? Si os gustan Candlemass y Catatonia, este es vuestro grupo. A que a ti te gustan Candlemass. Sí, ese sí, pero... Pues es lo mismo, Epic Doom Metal. Parecido no es lo mismo. Vamos hasta 1969. Un buen año y un buen número. Tras participar en los tres primeros discos de Deep Purple, el bajista Nick Semper fue sustituido por Roger... siempre lo digo mal. Glover. Glover, muy bien. Glover, muy no bien, Goldberg. Que es el Pupi. Lo Goldberg, una serie muy buena. Los Roper. Tras montar su propia banda, que también pasó por la banda de apoyo de Marsha Hunt, ajá, que lo tuvo que dejar porque se quedó embarazada, ¿de quién? Ay, no, de Mr. Mick Jagger. No me digas. Sí, Mick Jagger zumbaba como un demonio en aquella época. Madre mía. Pues monta su propia banda con alguno de sus compañeros, entre los que estaban al principio... Uno que te gusta mucho de Yes, que lleva capa. Ah, sí, Rick Wakeman, claro. Rick Wakeman. Así que Warhorse, que así se llamó la banda, fichó por Vértigo, que estaba Black Sabbath, y grabaron su primer LP de los dos que grabaron en solo 5 días. O sea, que lo llevaban clarito. Un excelente disco de hard rock con un poderoso riff de guitarra y una voz chillona con un estilo que se asemejaba mucho a Vanilla Fudge. Yo creo que la música al final se parece demasiado a de donde venía Nick Semper. Pero sin dejar de lado muy bien el sonido Purple. Sí, ¿no? Es muy, que, pero... Me gusta, a mí me gusta. Pero bueno, que venía donde venía. Y luego no hay otra referencia. A lo mejor el segundo LP, que no me acuerdo, Iron Sea o algo así, no me acuerdo cómo se llama, que lo que tiene es una portada con un barco y el mascarón de proa, aparecen las caras de ellos, recordando un poquito al In Rock. Al In Rock. Sí, sí, ¿eh? Salían de ahí. Pero vamos, bien. El Familia... disco... Familia Purple. Eso es. Familia la Purple. Saga Purple, famosa saga Purple, y yo creo que está muy bien el disco. Pues vamos con estos War Horse y la canción Ritual, a 3. Muy bien, venga, vamos con Ritual. Sleeping is full of lies. I wallow in the dregs in the den of vice. Oh, show me the way. cómo mola, ¿eh? Sonido viejuno. Joder, y sonido, ese arranque con las teclas, con el jamón, Purple, Purple. Venga, una gente que te gusta a ti, Paco. Venga, voy a dar a tus oídos. Pon el Dune Epi Metal Hard. Anthrax. Amén. Amén. Sí, señor, amigos, bueno, ya. Pues no tan amén, macho. ¿Por qué? Nada. Mira, ese... Bueno, aquí siguen. Este es el tercer LP... Perdón, el tercer regreso de Belladonna a la banda. Te voy a contar. Parece que ya está sentado, definitivamente. Iba del 2010 el amigo, o sea que bueno. ¿Y es un disco raro? Sí. ¿Malo? No. Bueno, pues sí, pero raro, tío. Es que es un disco raro. ¿Que por qué es raro? Pues porque no suena tanto a Anthrax como nos tiene acostumbrados. Es menos thrash metal de lo deseable. Es un poco más blandito, me parece a mí. Tiene una producción brillante, limpia y moderna. ¿Eso es lo que a ti...? Joder, a mí este disco, no sé, tío, me gusta. No puedo decir que no me guste, pero me da la sensación de que las canciones suenan... Sacando peritos. Sí, sí. Sacando faltitas. ¿No te da la sensación de que este disco suena muy, muy parecido a canciones a otras? No me pienso dar la sensación en ningún momento. No, que me gusta, y que son buenas canciones. Son buenas canciones, por eso lo traemos aquí. Yo no he puesto aquí todavía ningún grupo que no me guste, ¿eh? Ninguno. Y tú, Paco, también, ¿no? ¿Que haya puesto yo o que hayas puesto tú? No, que hayas puesto tú. Los míos ya sé que hay unos cuantos. Bueno. Mucha melodía vocal, muy buenos solos. Aquí aparece por primera vez el guitarrista, el Jonathan Donais. Donais. Que él es el líder de Saddlefour. Este es el que sustituye a Rob Cagliano. Eso es, muy buen guitarrista. Con la mano. Muy buen guitarrista. Bueno, muy buenos solos y mejores riffs, pero joder, ya digo, tal vez y solo tal vez falta algo de aceleración. Que no. Temas yo creo que son algo muy, muy parecidos, podrían ser algo más diferente, no lo sé. Y... Trash metal de la vieja escuela, no lo has oído bien. Bueno, ahora la audiencia multimillonaria que tenemos dará su... Multimillonaria su y multitudinaria. Perdón. Porque además a nosotros nos escucha gente con pasta. No queremos joder, gente que nos escuche, macho, y no tenga dónde caerse madre muertos. Madre mía, no nos escuche. Eso es. Porque muchas gracias por... No nos invitan. Multimillonaria, muy buena, sí señor. Joder. Disco inspirado en los atentados de Charlie Hebdo en el 2015 en París. Y bueno, pues a ver, en nuestra audiencia multimillonaria y multitudinaria, ¿qué opines sobre el asunto? A ver si el disco es tan thrash metal como tú nos dices. No lo sé, a mí me parece que es un poco lililla, ¿no? ¿No crees tú? Venga, vamos a verlo. Sí que eres lila. Anda. We'll be right back. poco más cañero, ¿no? Sí, al final nos hemos hecho... Ha puesto Bueno, es que no hemos dicho qué tema siquiera, ni qué disco es. Al final hemos puesto el Suzerain, más o menos sería así, ¿no? Y el tema es For All the Kings. El disco. El disco, pero que nos hemos hecho un lío porque no viene el listado del CD no viene... No viene correcto, numerado y viene mal, descolocado. Viene descolocado las canciones. Por una vez no es culpa nuestra. Eso es. Bueno, pues. Esta vez por segunda vez, este día. Bueno, al lío. Vamos, por fin, Mr. Kerry King ha dado los detalles de lo que será su primer disco en solitario. Llevará por título From Hell Rise. Saldrá el 17 de mayo. Y también otro de los grandes misterios revelados ha sido la composición de la banda, que contará con el guitarrista Phil Demmer, de Machine Head, que tocó en Slayer ya en el 18. Uh-huh. El bajista Kyle Sander, Hellier, ¿sabes de quién es hermano este? No. De Troy Sander. ¿Sabes quién es Troy tampoco, Sander? Macho, el de Mastodon. Es el hermano de... Buena familia. Paul Bostad, el batería que estuvo en Slayer, que esto. Y ni más ni menos que Mar Osegueda, Osegueda de Death Angel a la voz. ¿Cómo te mola el Death Angel? Sí, señor. Mr. King ha adelantado que este disco sigue la estela de su banda madre. Slayer. Qué raro, ¿qué esperabais? Sí, pues, ¿hiciera reggaetón? ¿Hicieran Doom Epi Metal Horde? No. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, que si sacas un disco en solitario para hacer algo diferente, pasa Beat by Four. El cantante de saxo. Exacto. Si vas a hacer lo mismo que en tu banda madre, mira, déjalo. Pues este, como se quedó con un poquito de rescamor con Tony Araya, bueno, con el batería, con Dave Lombardo, ha dicho que está muerto para él, o sea, que esté haciendo amigos. Este tiene cara borrico y además es un borrico, ¿no? Si tiene cara... es borrico. Si parece y anda como un borrico y erupta como un borrico, es un borrico. Joder. Vamos con... A ver qué os parece este Ill the Hands, lo nuevo de Kerry King, ex Slayer. Once more, your faith I don't need anymore. expulsaron porque apuñaló. Bueno, bien, pues, bien. Ya tenemos aquí a Slayer de nuevo. Para estar a, para ir al Festival de Eurovisión, no creo que oye, esté. Finlandia de nuevo presenta un grupo heavy. Lo tengo preparado. ¿Mm? Sí, presenta un nuevo, de nuevo, nah, un grupo heavy. Que no hay que ir ahí. Bueno, ya no. Tenemos aquí a Óscar del Alambique Musical, preparado para hacer su programita. Preparado para el rock and roll. Preparado para el rock and roll, sí, señor. El programa hermano. Venga, vamos a poner a Saxon, como prometíamos antes. Saxon. Fire and Damnation. Del mismo disco. Muy bien, Saxon haciendo Saxon. Sí, sí, yeah. Lo que mejor saben hacer. O sea, claro. Ya los tenemos aquí de nuevo. Y es que estos tíos no fallan nunca. 10 temas producidos por Beat Before, cantante, y por Andy Snip. Snip, el productor y guitarrista de Judas. Creo que le ofrecieron tocar la guitarra en Saxon, pero que, bueno, como estaba ya metido en Judas, dijo que ya era mucha tela. Está, porque aquí está... Está Brian Dalder, de Diamond Head. Que sí, sustituyó a Paul... Paul Quinn. No lo sabemos todos. Sí, señor. Bueno, ese primer disco sin Paul Quinn, que se retiró de las giras, porque, bueno, parece que estaba un poco cansado y tal, pero al final está tocando con una banda, un trío de rock clásico que se llaman The Cars. Entonces, claro, Bigford dice... ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno, no hay mal rollo entre ellos, ¿eh? La voz de Bigfoot parece que ha ganado algo más de gravedad con los años. Me da la sensación de que suena un poco más ronca, más grave, no lo sé. Escucha, ha envejecido bien la voz, ¿eh? Mucho bien. Mejor que otros cantantes. Sí. No, bien, 73 bien. Palos. Muy bien. La sección rítmica, como siempre, y la guitarra, pues bueno, ya digo, la novedad de, como dices, de Brian Tadler, creo que lo hace bastante bien. El único miembro original de Diamond Head se une al único miembro original de Saxon, Beat Bigfoot. Portada, pues ya digo, una auténtica pasada. Si ves un disco así, como nos pasaba con los antiguos discos de Saxon, seguro que vas y dices, por favor, póngame dos. Me pone, ¿a cuánto, a cómo son, jefe? Bueno, el tema es Hellfire and Damnation, es la lucha entre el bien y el mal, y es algo que decía su padre, el padre de Bigfoot, a él cuando era pequeñito, cuando se mosqueaba por algo, decía, Hellfire and Damnation. Echaba un dios. Decía, me cago en quieto Dios. Que nunca sabíamos lo que significaba. Bueno, pues él, su padre decía esto. Hellfire and Damnation, Saxon. Holy crap! Bueno, que nos vamos ya, ¿eh? Me gusta Saxon. Ya sabéis que podéis escucharnos por Radio Rebato, por radiorrebato.net a las 5:30 y en todas las páginas buenas y malas y donde más, Paco. Y en asaltomatarradiorock.com los domingos a las 2 y en Castilla, Castilla-La Mancha, activaradio.es, la radio más social de Castilla-La Mancha, los domingos a las 7. A las 7, en directos a las 5:30 y hasta las 6:30, una horita y poco más. Un abrazo para todos, como dices tú, Paco, y todas. Estás escuchando más, ¿no? Muchas Radio tardes Rebato, y buenas gracias. 7.4